Bueno, volviendo a lo que me decía, sí, esto de contacto con clubes de Buenos Aires, uh-huh, y esta barbaridad de, sí, no, sí, chicos, sí, grandes no jueguen. Sí. ¿Cuál es el objetivo de la escuela? El objetivo, ahora ahí te vamos, cuento. Ahí vamos. El objetivo es tratar de incluir a todos. Sí, ¿sí? Se, están portando, se están portando bien. Sí, no, yo pensé se que matan acá, de risa, qué sé yo, pero ya van a hablar, ya van a hablar. Acá no han roto nada. Ya van a hablar. La idea es eso, de poder incluir, como yo decía. Lo que es el barrio, acá alrededor, tenemos chicos de baja, de media, ¿sí? Tenemos más chicos de baja, digamos, de baja sociedad, sí, pero aquí voy, zona donde más, digamos, tengo más apoyo, digamos, de esa clase de chicos. Porque quizá no tanto. Es más difícil ir a acceder a un club. Efectivamente, como, sí, yo te decía. Entonces, ¿qué se me ocurrió a mí? La idea es que nuestra escuela tenga su personalidad jurídica, ¿sí? Uh-huh. Este campeonato que yo voy a realizar tiene en las reuniones que se va a hacer con los profes una pauta, ¿sí?, que cada escuela que se inscriba tiene que empezar sus papeles de personalidad jurídica. Uh-huh. ¿Para qué es esto? Para que yo, junto con otros profes, ¿sí?, que estamos moviendo todo esto a ver si sale, sí, podemos armar una federación de fútbol de ligas barriales. Mira, ¿sí? ¿Qué tal? Sacá la barra. Está con, ajá, un objetivo chiquito. No, no, le han apuntado lo grande. Estamos en la parece cosa así nomás. Lo vamos a hacer tranquilito. Bien. Es algo que. Y me parece muy bien. Me parece muy bien. Muchísimo. Muchísimo. Sí. Sí. Entonces, la idea es armar esa liga. De esa liga que se va a jugar a partir del año que viene, si Dios quiere. Esa liga se va a jugar apertura y clausura. Los chicos que salgan campeones de esos campeonatos, sí, van a jugar. Está la idea, ¿no? Hay que, sí, esperar, sí, a ver si la Federación Mendocina de Fútbol acepta todo esto y todo. Tenemos algunos que ya nos han dado su apoyo, otros no tanto, hay, uh-huh, que ver. Sí. Directamente todos los campeones que salgan de la Liga Lagunita, sí, van a jugar la Liga Mendocina de Fútbol del año, no, que viene. No, claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Funciona como una especie de clasificatorio, claro, para, la liga, para ir a jugar. Escuela, por ejemplo, nuestra escuela sale campeón con dos categorías, esas dos categorías van a jugar el año y que viene. Y es buena esa idea, porque sí, a veces... Cuando las escuelas barriales, ¿sí? Y después quiero que me cuentes por qué has dicho tantas veces las escuelitas barriales, sí, específicamente. Muchas veces cuando las escuelas barriales van a jugar con los clubes, con las infantiles de los clubes, uh-huh, termina siendo una frustración cuando van todos a jugar contra las inferiores de, no, sí, sé, Godoy Cruz, Independiente, Leonardo Murialdo o Gutiérrez, uh-huh, porque en el club hay otra lógica. Sí, la lógica de el bueno juega, uh-huh, y el más o menos no viene más. Sí. Y cuando te enfrentás dentro de una cancha con esos chicos que vienen con otro nivel de competencia, con otro nivel de exigencia física y con otro nivel de expectativas de qué, uh-huh, quieren para, sí, de por qué están haciendo deporte, terminás frustrando a los chicos de las escuelas, sí, barriales. Entonces, es distinto el objetivo, salga, como marcaba él hace rato. Que salga el campeón a jugar a la Liga Mendocina, ya estás diciendo, pucha, ya estos pibes compitieron, uh-huh, fue el mejor de los de las escuelas barriales, sí, y va a ir a competir y en una de esas va a ir a ganar, muy probablemente, sí, ¿sí? Sí. Está bueno. Eso te iba a preguntar. Has dicho varias veces y has aclarado las escuelitas barriales, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Mira, el tema es que ¿cuál es la diferencia con las miles de escuelitas de fútbol que por todos lados? Mira, nosotros autogestión pura, digamos, a lo, uh-huh, que voy. Yo hasta el momento, digamos, de los 7 meses se me han acercado muchísima gente. Te está llenando plata. Sí, no sabes, tengo el auto afuera esperando. El camión es tuyo, el camión que está en la puerta es tuyo. Cuesta mucho, tío, mucho trabajo. Sí. Yo salgo 6 de la tarde, 6:30 estoy entrenando, me voy todos los días a 10 de la noche. Pero yo, es algo que me llena mucho, verla a las chicas y ver a los chicos con el entusiasmo que vienen. Con el disfrute, exactamente. Cuando jugamos, principalmente todas ellas. Y yo te digo, mira, las he traído principalmente a ellas acá. Sí. Porque yo estoy orgulloso de los 2 partidos que hemos jugado. Que sinceramente, sirve, jugamos con chicas que ya vienen jugando un montón. Hemos perdido. Ajá. Pero yo estoy muy contento con el rendimiento que ellas están teniendo. Sí. Si empezamos así, me imagino cuando tengamos 3-4 meses de entrenar. Claro, y fíjate vos, yo vuelvo a lo del objetivo que marcabas hace un ratito. El objetivo este de traer gente, digamos, como primer objetivo, ya, sí, está más que cumplido. Obvio. Digo, si, sí, cuentan con 70 chicos, por supuesto que se pueden sumar muchos más, pero digo, en una primera instancia, cuando uno encara algo así. Sí, aparte lo que generás. Claro. A partir de que la relación de los papás de las chicas, uh-huh. ¿sí? Que a veces en tu propio barrio, por esto que vos decís, porque llegamos de laburar cansados y porque nos escondemos en la casa y porque no sabemos cómo se llama el que vive dos casas más allá, sí. este tipo de actividades que involucran a los pibes, termina haciendo que se genere un tipo de organización barrial, como lo genera el Centro Cultural La Gonita, por supuesto. Como intentamos generarlo desde La Mosquitera, digo, generar esta cuestión de que el barrio vuelva a ser el barrio y no simplemente el lugar donde venimos a dormir a la casa, nada más, exactamente. ¿Sí? Matías, ¿estás solo en la escuelita? Digo, ¿sos el único profe? No, ahora me está ayudando Kevin, un vecino sí, también de acá. Sí. Te digo, le agradezco 10.000. Ahora se volvió, casualmente venía con nosotros, pero se volvió porque se sentía un poco descompuesto. Le mandamos saludos, entonces. Sí, debe estar escuchando.